deprimiendo. No sé por qué sigo pensando lo que pasó entre los dos. Si todo ha quedado atrás, ¿por qué me ha hecho tanto daño? Qué mal que me hace recordar por tanto amor que he brindado. Supo querer. ¿Qué pasa? Que no puedo olvidar ni de ti. Quizás tú ocupas un lugar en mi corazón. Por eso pasó entre los dos. Si todo ha quedado atrás, ¿por qué me ha hecho tanto daño? Qué mal que me hace recordar por tanto amor.